Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de mountain bike, de gravel, de ciclocross, de ciclismo de carretera y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos bicis y el mundo que los apasiona, que es el mundo de las dos ruedas y el ciclismo. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja, el ciclista cofundador de Mocker con dos os y con Q, que además intento llevar a buen puerto a esta nave, a esta startup, a esta empresa familiar, a esta marca, que es Mocker con dos os y con Q. Ya sabes además que el podcast de Ciclismo Serio está patrocinado por Mocker.com, donde puedes encontrar pues, ropa con estilo para ciclistas elegantes a los que les gusta molar, a los que les gusta rodar guays, rodar guapos y guapas, porque ya sabes que nuestro lema es que ganar carreras está sobrevalorado y lo que importa realmente, porque la clave real es molar. Hay que molar en bici. O sea, olvídate de si esto me va a dar 2 vatios más, 2 menos, de si voy a ser mejor subiendo, de si hay que hacer Z1, Z2, Z8, que da igual. Que lo que importa es molar, es que te hagan la foto. Al que importa es, al paso por vuelta, que digan, hostia, este mola, vaya guay, mira qué guapo, mira qué mayo chulo lleva, mira qué calcetines tan guays, mira qué chaqueta de invierno, mira qué chaleco. Esa es la clave. Al final, el que gana nadie se acuerda. Se acuerda la gente del que mola. Eso es así. O sea, es así. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Bueno, hoy un capítulo en el que vamos a hablar de un montón de cosas. Te voy a contar un montón de eventos y de reflexiones que he ido acumulando durante toda esta semana, no sin antes recomendarte y decirte encarecidamente que tienes que suscribirte al email diario. A mi email diario en mocker.com, en el apartado de suscripción, ahí obviamente es el apartado de club, del member club, te puedes suscribir en la parte de pago, en la parte gratuita. La parte gratuita, además de tener todas las novedades antes que nadie, y tener accesos exclusivos y poder venir a las salidas con el club que hacemos aquí en Asturias, tienes o te da derecho a recibir todos los días el email diario sobre reflexiones diferentes de temas de ciclismo, sobre cosas que nos pasan en Mocker, y luego obviamente si quieres la parte de pago, pues es en la que además todos los meses recibes una prenda de Mocker en tu casa, una prenda sorpresa. Bueno, ¿qué más novedades? Esta semana vamos a estar precisamente mañana viernes y sábado, en este caso día 19 y 20 de mayo, vamos a estar en el Soplao, en los 10.000 del Soplao, o sea que si estás por allí, pasa a saludarnos por la carpa que más mola, la carpa de Mocker. Y además decirte que ya tenemos en la web los nuevos calcetines Airflow, estrenados nuevos, es decir, nuevo diseño, nuevo lanzamiento, nueva composición. La composición Airflow se caracteriza porque tiene 2 rejillas, rejilla en el empeine y rejilla en la mitad trasera del calcetín, con lo cual esto hace un calcetín súper innovador que no he visto en ninguna otra marca a día de hoy y que la verdad que funciona muy bien, va muy bien para el verano, los hemos probado durante mucho tiempo con mucho calor, van muy, muy, muy, muy bien cuando tienes problemas en los pies, cuando ruedas en sitios de altas temperaturas, cuando hay mucha humedad, cuando sientes el pie cocido, pues claro, al llevar 2 rejillas y sobre todo una exterior, la mitad trasera entera del calcetín, digamos que desde el talón hasta casi la base del gemelo es rejilla, pues claro, eso se nota muchísimo, es cómodo, es ligero, es transpirable, evacúa muy bien el sudor, aunque te mojes, seca rápido. Y luego también, además de la composición Airflow, que hay 2 modelos, el blanco y el negro, el X Black y el X White, hemos estrenado 2 camisetas interiores de rejilla, 2 camisetas con tejidos italianos, la Camo Classy y la Paradox, que además están confeccionados con un tejido súper elástico y ultra suave, que como primera capa están genial, tanto en invierno, aunque bueno, en invierno sí que es verdad que son muy, muy demasiado, vamos a decir, demasiado ligeras, demasiado transpirables y se te van a... Vamos, se te van a quedar los pezones, que ya te digo yo que para cortar madera, ¿eh? Pero para invierno tienes la de invierno con manga larga. Pero vamos, para primavera, verano, esta camiseta interior funciona genial, no tiene costuras, es suave, es ligera, transpira muy bien y sobre todo no coge ese maldito olor que cogen muchas camisetas interiores que habrás tenido, que te las pones un día, pillas la gran sudada y ese olor no se quita, da igual cómo lo laves. Bueno, pues... eso se soluciona con un tejido de primera calidad, con un tejido italiano. Eso se soluciona muy fácil y siempre y cuando compres la marca Mocker, claro. Darte también las gracias porque ya estamos en el top 50. Vamos escalando, claro, ahora vamos despacio, ¿eh? Ahora sí que ya vamos de 5 en 5 escalando las posiciones, pero estamos entre los 50 mejores podcasts de deporte en iVoox. O sea que, ojo con esto, ¿eh? Gracias por las valoraciones, porque cada vez que valoras, compartes con algún colega de grupeta o le das al botoncito de las 5 estrellas o comentas. Esto sirve para que lleguemos a más gente, a más ciclistas, a más grupetas y además esto nos ayuda a, obviamente, a vender más en nuestra página, a vender más en nuestras tiendas y sobre todo a que muchas tiendas, grupetas y clubs puedan seguir haciendo, pues oye, la ropa custom con nosotros, o sea que desde aquí agradecidísimos. Bueno, esta semana leí un email de Cannondale antes de ayer, un día de estos, hace muy poco, ¿eh? Donde te decían que, bueno, estaban contentísimos, obviamente, porque había ganado Magnus Cort la etapa del Giro de Italia, después de una escapada y tal y cual. Y claro, aprovechaban para contar un poquitín qué bici llevaba, obviamente la Cannondale Lab 71, y hablar un poquitín también de la ropa, ¿no? Y en este caso, joder, me llamó muchísimo la atención, y claro, obviamente esto lo pueden hacer los grandes, lo puede hacer Rapa, no lo puede hacer Mocker, y lo puede hacer Cannondale, ¿no? Y hablaban de que efectivamente muchas marcas, y especialmente las grandes, estaban ya apostando por la circularidad, ¿no? Por ser cada vez más eficientes en términos de contaminación, en términos de ecología, de cuidado del medio ambiente. Y es que decían que bueno, que al final nuestro deporte, obviamente el ciclismo, sí que es verdad que es un deporte saludable, que es un deporte que no contamina, pero bueno, que podría llegar a contaminar menos porque, quieras o no, se siguen generando muchos residuos, ¿no? Obviamente menos que en un barco o en un coche o una moto, pero siguen generando residuos. Para empezar, date cuenta que todo lo que llevamos, o prácticamente todo, es plástico y goma. Incluso luego, si pasas a la parte de las pinturas, la grasa, el agua que utilizamos para lavarla, pues, oye, quieras o no, esto tiene impacto en el medio ambiente, ¿no? Y claro, esto en los equipos profesionales se multiplica al máximo exponente, porque al final los residuos del propio equipo durante todo el año, el agua que se derrocha lavando las bicis, que el agua que se utiliza incluso para los bidones. Yo hace poco que estuve con un equipo profesional de los más top aquí en la Vuelta a Asturias dentro del camión, hablando con ellos y demás, y me estaban explicando cómo lo hacían, cómo eran todas las preparaciones y el proceso de preparación de bidones, de comida, de todo esto para los ciclistas. Hostias, me quedé alucinado de la cantidad de bidones que llevaban. Pero escucha, que eran igual 4 o 5 ciclistas, no muchos más. Era una etapa pequeñita, o sea, una vuelta pequeñita, la Vuelta a Asturias, de 3 etapas. Pero es que no te puedes ni imaginar qué salvajada de bidones y de sales y de agua, ¿eh? O sea, increíble. De hecho, tenían en la parte lateral del camión, tiene una especie como de mostrador que se desplegaba y quedaba como una barra de bar, y tenían una especie como de polispan, donde entraban no sé cuantísimos bidones, entonces cargaban todos los bidones de agua a la vez, echaban todas las sales a la vez, bueno, una barbaridad. Entonces yo pensaba, hostias, digo, ¿pero cuántos bidones gastáis al año? Dice, o sea, miles y miles y miles de bidones todos los años, de todos los equipos, de todos los ciclistas del mundo. O sea, esto es muchísimo plástico y muchísimos residuos, porque una vez que los usan y demás, se tiran, como bien sabes, ¿no? Entonces, claro, al final piensa que incluso la ropa que usa un equipo profesional es una cantidad ingente de cantidad de ropa que se usa en estos equipos pros. Y aparte, como bien sabes, la industria textil históricamente es la que más de lo que más contamina, ¿no? Por el proceso que hay de fabricación y de producción de sublimación. Sublimación quiere decir cuando la tela, por ejemplo, del maillot sale blanca completamente y luego lo que hace es se calienta, por así decirlo, se evapora la molécula, en este caso de tinta, y entra dentro de lo que es la molécula de la tela, para que lo entiendas. Es decir, se impregna la tinta, se evapora y cuando se seca queda dentro de la propia tela, del propio tejido. Por eso puedes ir al cajón, puedes mirar los maillots que tienes y las chaquetas y puedes ver cómo, si le das la vuelta, es de color blanco la tela. Salvo que se usen unas telas que llevan, ya vienen de fábrica, completamente negras o completamente azules o rojas, que no se pueden sublimar, llevan vinilo, que es en algo en lo que estamos trabajando de cara a las próximas colecciones, ¿no? Pero bueno, decían que incluso el Education First iba a llevar bicicletas casi salidas de la cadena de montaje de Cannondale, es decir, con la menor cantidad posible de materiales nuevos, cuadros y componentes que se montan de la propia línea de producción de Cannondale, es decir, no se desarrollarán productos nuevos desde cero, como es habitual. E incluso la pintura es reciclada. Es decir, todos los cuadros que llevan el Education First es de pintura reciclada, que ya se usa de otra pintura que han utilizado para otros cuadros, ¿no? Y de hecho, se pintan a mano y son todos distintos. Luego, además, decían que, bueno, pues que los autobuses del equipo iban a tener un sistema de filtración de agua que va a ahorrar alrededor de 20.000 litros de agua embotellada. ¡Ojo con esto! Y si lo traduces en euros, pues imagínate, 0,50 por cada botella de agua, pues 10.000 euros de ahorro. Bien. Los mecánicos incluso van a llevar productos químicos de bajo impacto o biodegradables, van a llevar guantes que sean reutilizables en vez de usar y tirar. Y al final, claro, yo pensando en esto, digo, joder, está muy bien, espero que no sea un eco-washing. Eco-washing quiere decir la publicidad de que estás haciendo algo beneficioso para el medio ambiente y luego realmente no lo es. No creo que sea así. Eco-washing o greenwashing, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, es igual. Pero luego yo, dándole vueltas a esto, pensaba y digo, joder, tú imagínate la cantidad de bicicletas que se abandonan en el norte de Europa. Es decir, en países como Holanda, como Alemania, como Reino Unido incluso, Dinamarca, Noruega, al final dices, hostias, pero con la cantidad de gente que anda en bici allí, que es todo el mundo, yo no me creo que todo el mundo tenga una bici y la agote, más bien al revés. Es decir, debe de haber una pilísima de desguaces de bicis que tiene que ser eso tremendo, ¿eh? Con sus respectivos rodamientos, grasa, óxido, plástico y goma. Entonces, claro, digo, si cada vez que deben de dragar un río o un canal deben de salir ruedas y bicis ahí a dolor, ¿no? Entonces, al final, dices, bueno, sí, el ciclismo es un deporte que, vamos a decir, que tiene poco impacto en el medio ambiente, pero, oye, que si lo elevas a la máxima potencia y esto cada vez crece más y cada vez andamos más en bici y cada vez se utiliza más materiales, más plástico, más goma, más acero, más carbono, más de todo, pues al final, quieras o no, se contamina más, ¿no? Que estoy contigo en que se contamina menos que fabricando coches y camiones y barcos y yo qué sé, que van con carbón. Pues sí, estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero bueno, que al final, oye, cuando te paras a pensarlo, dices, bueno, pues joder, yo no sé cuántos de vosotros reciclasteis una cubierta de carretera. Yo lo que hago, y desde aquí levanto la mano, igual alguno me cortará las piernas, pero yo cuando se me agota una cubierta la tiro a la basura tal cual y chimpum. Entiendo que luego eso alguien se encarga de reciclarlo, espero, ¿no? Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Moker.com. Bueno, también aprovecho para hablar de otro tema, que es también relacionado con el material o con los componentes, y es, joder, pues el calvario que hay a la hora de lanzar cualquier innovación, cualquier producto nuevo, cualquier evolución de material por parte de las marcas y los ciclistas profesionales con respecto a la UCI. Es decir, que en los últimos 4 o 5 años hemos vivido una innovación de respecto al material, a los componentes y a tecnología en el mundo del ciclismo es clave y es obvio, todos lo hemos visto, llevamos 3, 4, 5 años, incluso 10, con una evolución brutal en bicis, en materiales y demás. Pero claro, esto no es tan fácil como voy a lanzar un manillar aero espectacular, hiperligero, se lo pongo a los ciclistas del Education First, salen a correr el Tour, el Giro y tira que te va, y luego lo saco a producción y vendo. No va así. Porque la UCI tiene una serie de reglas y tiene supervisiones burocráticas de muchísimo papeleo con cada innovación. De hecho, se dice que la UCI es experta en decir que no a casi todo, ¿no? A casi todo lo que se presenta. Date cuenta que la Unión Ciclista Internacional tiene fijado el peso mínimo de las bicis. Nadie puede llevar un peso mínimo, creo que es 6,9 me parece, 6,9 kilos, si no estoy equivocado, si no lo han actualizado. Y muchos equipos incluso lo que hacen es añadirle pesos a la bici, ¿eh? Añadirle unos pesos de estos típicos de pesca para subirla de peso, o sea que imagínate. Porque efectivamente la UCI lo regula casi todo, ¿no? Y hay una serie, yo de hecho lo estuve viendo hace tiempo, a la hora de lanzar los calcetines nuevos y a la hora de evolucionar en tema de medidas de calcetines, en tejidos, en ropa, en prendas y demás, y es brutal. O sea, los formularios para enviarlo, que muchas veces están en francés, tienen que ir a Suiza, están en inglés, pasan meses y meses hasta que te devuelven alguna contestación. Pues claro, esto es tedioso y para las marcas y los productores pues es difícil, ¿no? Sobre todo para los equipos. Entonces, claro, al final, ahora lo que han hecho, han dicho o han introducido una serie de nuevas, en este caso, batchets, ¿no? Vamos a decir una serie de reseñas o una serie de pegatinas, si lo quieres llamar así, para el Giro. Para el Giro, pero que también se van a utilizar en otras carreras y son unas etiquetas de identificación por radiofrecuencia, que al final lo que hacen es resistir a manipulaciones. Cuando las pones en el cuadro, por ejemplo, de los ciclistas, no se pueden quitar sin ser destruidas. Es decir, la UCI certifica que ese cuadro puede llevarse en carrera, porque además tiene no sé qué innovación, que ya ha pasado todos los controles y todas las especificaciones y lo han aprobado, pero no se pueden quitar si no se destruye esa etiqueta, ¿no?, por radiofrecuencia. Claro, esto al final lo que quieren o lo que se busca por parte de equipos, marcas y la UCI es agilidad. O sea, al final lo que quieren es que todas las bicis estén registradas, incluso ya en el hotel, cuando vayan a salir a correr, ya lo tengan todo listo, esté todo registrado, y con estas etiquetas, los días antes al comienzo de las carreras, pues sea mucho más fácil la certificación y la identificación. Porque al final lo que busca la UCI aquí, ¿qué es? Lo que busca es que no llegues el día del giro, al día del hotel, y lances un cuadro nuevo y lo pongas allí y sea mucho más rápido, sea más ventajoso y tenga no sé qué innovación en el túnel del viento que no han testado ninguno de los equipos, ni la UCI siquiera, y ganes, pues yo qué sé, le metas 5 segundos, que no va a pasar, pero le metas 5 segundos en la etapa del crono de 70 kilómetros llano, ¿no? Eso es lo que buscan. Pero claro, luego también buscan seguridad en los ciclistas, buscan seguridad en los materiales, pero esto al final, tendría su, como digo yo, tiene sus más y sus menos, porque si hablamos de seguridad de los ciclistas, hostias, habrá que hablar también de las motos en carrera, habrá que hablar también de las vallas, que no siempre están bien colocadas, habrá que hablar del público en los altos de los puertos, habrá que hablar de las llegadas estrechas, habrá que hablar también del firme, del propio asfalto, de cómo está, de los baches, de los bordillos. Entonces, claro, que al final dices, bueno, sí, la normativa está muy bien, la burocracia está muy bien, el papeleo también, pero, ostras, no solo es por parte de las marcas, no solo es por parte de los equipos y no solo es por parte de los materiales y la innovación. O sea, al final creo que hay que envolver bien el muñeco para que todo sea más seguro, ¿no? Esta semana, el fin de semana, no sé si lo habrás visto, supongo que sí, también se disputaba la carrera de Copa del Mundo de Nové Mesto, República Checa, que además estoy contentísimo y estoy personalmente muy orgulloso porque tenemos un ciclista profesional en categoría élite que corrió, por ejemplo, que corre toda la Copa del Mundo, que en este caso es Mirko Tabacchi, el italiano del equipo RDR, y su compañera Nicole Pesch, que es en categoría femenina, y que ambos corrieron con los Frankie Stan, los calcetines Frankie Stan con refuerzos, los blancos, con el muñequito, que molan la de Dios. Puedes entrar en mocker.com y verlos o comprártelos si quieres llevarlos, ¿no? No te aseguro que puedas correr la Copa del Mundo con ellos, pero los puedes llevar. Y la verdad que, bueno, a Nicole le fue muy bien, salió del puesto número 70 y acabó la 29 en su 23. Nicole, te recuerdo que es subcampeona del mundo Team Relay con Italia y campeona de Europa Team Relay con Italia. Ha tenido ahí un año o dos de un poco medio parón cuando el COVID y demás, pero ahora está reenganchando y yo, para mí, es uno de los futuros en ciclismo femenino. Creo que lo va a hacer muy bien y desde aquí tiene todo nuestro apoyo. Y Mirko, pues le fue bastante mala carrera. No sé si tuvo algún problema, si estuvo algo con catarro. No sé, porque date cuenta que yo también lo estuve viendo en el Giro. Ostras, parece que vuelve a haber bastantes contagios de COVID. De hecho, Evenepoel se tiene que ir a casa. El bueno de Rigo, que me declaro súper fan de Rigoberto Urán, también se tuvo que ir a casa, el propio hombre. Yo le vi en un reel en Instagram y decía que, joder, me tengo que ir a casa, en el Giro me encontraba bien, no sé si será mi último Giro porque ya mi carrera es muy larga y demás. Y yo espero que podamos ver a Rigo, vamos, durante muchos años, porque la verdad que me apasiona. O sea, me encanta Rigo, me encanta cómo traslada, cómo transmite, cómo comunica, me encanta su visión del ciclismo. Y, por supuesto, la marca de ropa que tiene, pues me parece muy, muy chula, ¿eh? En féminas, ¿qué vimos? Pues, oye, yo creo que Evi Alice Richards está del Trek, está súper fuerte. De hecho, yo creo que hubiera ganado la carrera si no llegase por el pinchazo. Y no sé si lo viste, pero aún así hizo top 5 y en la última vuelta fue la más rápida de toda la carrera. Su última vuelta, ojito, en Nové Mesto, que no es una carrera sencilla. Además, había barro, está llena de piedras, de raíces. Ojito, pero también tenemos una artista invitada en las nuevas carreras de élite femeninas de mountain bike en Copa del Mundo, que es Puk Petersen, que ganó precisamente, por detrás venían Pauline y Loana LeConte. Ojo con Puk Petersen porque es sub 23, decidió correr en élite y madre mía cómo va. Yo la sigo desde hace mucho porque, bueno, me encanta el ciclocross, como bien sabes, y para mí es la gran referencia en ciclocross, o sea, lo gana casi todo. Y ya ves que en mountain bike va por el camino, ¿no? ¿Qué vamos a hablar y qué tenemos que decir del amigo Pidcock? Joder, macho, lo de este tío es una cosa, pero fuera de lo normal, o sea, es algo descomunal. Con caída incluida, remontada incluida, gana la carrera. Nino, tercero, con sus 37 tacos recién cumplidos. Y la sorpresa, sin duda, ya no es Pidcock, porque yo creo que estaba en todas las quinielas que iba a ganar o que podría ganar él. La sorpresa, sin duda, la dio Joshua Dubois, del equipo Rock Rider, ¿no? Del Decathlon. Yo para mí fue, vamos, espectacular. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta tirando delante de Pidcock, que iban escapados. Y digo, hostia, pero este tío me pongo a mirar. Bueno, en élite nunca hizo ningún podio en Copa del Mundo. Con lo cual es posible que no te suene y te parezca un desconocido. Porque, bueno, siempre rozaba los puestos entre el 20 y el 30. Pero ojo, porque en su 23, Joshua Dubois ya hizo campeón de Europa en Lessenheide. Ya hizo primero en la Copa del Mundo de Val Nord. En la Copa del Mundo de Alemania, en Asdat. Segundo en Italia en la Copa del Mundo Val di Sole. Con lo cual, no es ningún artista invitado. No ha dado ninguna sorpresa. No ha llegado aquí de la nada. Sino que ya viene empujando muy fuerte ese sub-23. Yo no sé si será la próxima joya del MTB Mundial, si será el próximo Nino Surter, pero lo que está claro es que apunta maneras, ¿eh? Ojo, que apunta maneras. A nivel de material, ¿qué datos saco, qué reflexiones saco de la Copa del Mundo de Novemesto? Bueno, lo primero es que todos los pros llevan tija pija. Todos los pros menos yo. O sea, que yo me estoy quedando fuera del mercado. Tengo que poner la tija pija urgente. ¿Qué pasa? Que me iba a comprar la Vicky Jockey. ¿Por qué? Porque es en medida 31.6, que creo que es la que lleva, lo voy a mirar mientras hablo contigo, creo que es la que lleva la, en este caso, la Cannondale Scalpel, creo que es la que lleva por defecto, ¿eh? O sea, la medida 31.6 de tija. ¿Qué pasa? Que la iba a poner porque, aunque inicialmente la que más me gusta ver la DT Swiss, la de carbono, la D232 One, solo se hace en este caso, en medidas 27.2 y 30.9. Claro, esto me obliga, en este caso, me obligaba a poner un casquillo en la tija, no sé si poner casquillo, estuve dudando, pero nada, al final creo que voy a poner el casquillo, me mola mucho la DT, y además me mola porque no la lleva nadie, pero ahora estoy en duda con otro de los problemas, estoy en duda con el mando. En el manillar, a mano izquierda, llevo el mando de bloqueo de horquilla y amortiguador, y claro, quería poner algo que no me implicase añadir una nueva abrazadera al manillar. Porque va, es que al final llenas todo de abrazaderas, parece una nave espacial. Pero claro, hay dos opciones. O pones una especie de bloqueo que lleva una maneta justo por debajo, más larga. Entonces yo creo que quedaría como por detrás de los mandos del bloqueo de la horquilla y suspensión, que no sé cómo quedaría esto porque nunca lo vi. O pones uno típico, que es mucho más minimalista, que es como una palanca que baja hacia arriba, que está como en la parte de arriba del manillar, al lado del puño, entonces tú le das a la palanca y queda hacia arriba como abrazando el manillar, ¿no? Entonces estoy en duda. Nadie me lo resuelve. Aquí en Asturias, pues la verdad es que en las tiendas tampoco se empanan ni se enteran muy bien de lo que les estoy contando. Parece que estoy loco. Y al final, pues no sé, tendré que preguntar en alguna tienda de Madrid a ver si alguien controla un poco este tema o ha montado esta tija y ha tenido... Porque yo creo que no soy la primera persona del mundo en tener esta duda, en tener este problema, en cómo se pone, en qué mando de bloqueo puedes poner cuando llevas otros mandos de bloqueo en la parte izquierda, ¿no? Así que ya te contaré. Pero vamos, lo que está claro es que todos llevan tija pija, eso para empezar. Luego Pidcock estrena Pinarello Dogma y digo, joder, vale, muy guapa, está muy chula, pero no sé si te pasa a ti, a mí me pasa con Colnago. Colnago en su día sacó una bici de monte que era la Colnago Ferrari. Yo, de hecho, vi un par de ellas aquí en Oviedo, eran de doble suspensión y eran rojas bastante chulas, ¿eh? Y hipercarísimas. Y claro, yo al final, con Colnago y con Pinarello, me parecen marcas muy top, me parecen marcas espectaculares, pero en mi mente está el cliché de que son marcas de bici de carretera. Es claro, me cuesta la de Dios cambiar el chip y verlas en el monte. O sea, me cuesta muchísimo. Yo reconozco que aunque tuviera el dinero, igual no me compraba la Pinarello Dogma. No sé por qué. Sí, seguro que es espectacular, que es súper exclusiva, que funciona muy bien, que es ligera, pero joder, no sé, es como que no la veo en el monte, ¿no? Son chorradas, ¿no? Mentales, no es otra cosa. Pero lo que sí que vi es que la gran mayoría de profesionales ya llevan los nuevos frenos de SRAM, los SRAM Steel, con lo que llevan los latiguillos, según sale el cable, para que te hagas una idea, según sale el cable de las manetas, en vez de ir hacia abajo, como en todos los frenos que llevamos habitualmente, van como hacia arriba, entran o van disparados hacia la potencia. Y yo creo que esto ya lo hizo Magura. De hecho, Magura acaba de sacar unos latiguillos para el MT8 que precisamente van hacia arriba, van hacia atrás, hacia la potencia. Y es que yo creo que la tendencia del mountain bike va a ir hacia ahí. Va a ir hacia heredar esa estética, esa idea de cableado interno en los manillares. Y yo creo que al final todos terminaremos llevando, con el paso del tiempo, pero claro, que no se van a poner de acuerdo los fabricantes ni las marcas, eso tenlo claro. Pero yo sí que creo que vamos a ir viendo cómo cada vez cables de freno, sobre todo, que es el problemático, el cable de freno hidráulico, va a ir hacia adentro y yo creo que van a entrar por el manillar hacia la potencia y hacia el cuadro. De hecho, FSA ya tiene, que es el que además lo monta este manillar, lo monta el equipo de Joshua Duvall, Rock Rider. FSA ya tiene un manillar que entra con agujeros para el D2, que entran los cables, que entra incluso podrían entrar incluso los latiguillos de freno. Pero claro, esto te implica que el cuadro ya tiene que venir preparado para para que entren los cables por el lado de la potencia. Y a día de hoy, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que no he visto todavía ninguna bici que lleve esta integración o este cableo interno como vemos en carretera. Así que yo creo que eso vendrá, ¿eh? Luego, ¿qué más? Hostia, pues me encantó el hecho de que Joshua Duvall hiciera podium en Copa del Mundo y casi gana. De hecho, casi gana, te lo recuerdo, que rodó líder durante un par de vueltas. Con una bici, primero Rock Rider, una bici de Decathlon, que tú puedes decir, hostia, es que yo soy más de marcas, es que yo el Decathlon, es que, mira, Decathlon, si quiere, nos tumba a todos. O sea, si mañana Decathlon quiere sacar la marca de bicis más top que existe, la saca. Si quiere hacer las ruedas aero más potentes de carbono, más ligeras y más rígidas, la saca. Si quiere sacar la ropa más exclusiva, la saca. O sea, que te quiero decir que al final creo que tenemos un poco que romper esos clichés mentales y esas historias que tenemos los ciclistas, los pijos como yo además, de, joder, es que yo solo compro ropa no sé qué. No, es que no. Es que hay otras marcas como Mocker, y no es por colgarme medallas, que lo estamos haciendo de puta madre. Pero de puta madre, con unos tejidos espectaculares, comprando en las mismas fábricas donde compran las marcas más top, comprando badanas en el mismo sitio donde los compran las marcas más top y gastando cantidades ingentes en diseño, en producción, en costura, en manufactura y en atención al cliente. Entonces al final dices, vale, no puedo poner un maillot a 350 euros como cualquier otra marca, perfecto. ¿No ves maillots de Mocker a mansalva en equipos pro y en custom y en marchas cicloturistas? Lo entiendo. Pero que te quiero decir que nos tenemos que quitar esa venda de la cabeza con las marcas porque al final te voy a dar un dato. Fábricas de ropa de ciclismo en Europa grandes hay como mucho cuatro, como mucho. Fábricas de ciclismo, de cuadros y que hagan carbono y que lo hagan bien en el mundo, habrá dos. Dos como mucho. Y fabrican para el resto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando vemos una bici, que a mí me prestó la de Dios ver a ganar una Rock Rider, que además lleva horquilla Manitou, una Manitou R7, que es de 120, que yo hace años que no veía las Manitou. Yo cuando empecé a andar en bici era lo más tener una horquilla Manitou. De hecho, recordarás la Manitou Mars roja con el puente, con la herradura en este caso de carbono, que llevaba Marga Fullana, para mí era lo más aquella horquilla. Horquilla Manitou Mars, acuérdate. Si búscala en Google, Manitou Mars Carbon, y Manitou era lo máximo. Y eso se perdió. Pues ahora de repente vuelven a la escena, al escenario más top del mundo, gracias a Joshua Duvall y al equipo Rock Rider, ¿no? Que además lleva, casualmente, una marca de ruedas que está defenestrada y que a ningún ciclista le gusta, como es Mavic Crossmas. Llevan las Crossmas Carbon, que son la polla. O sea, lo que tú quieras. Véndeme lo que quieras de Embe, de DT Swiss, que son muy buenas. Que sí, que yo también las llevo, yo los tengo. Tengo bujes de DT Swiss, tengo ruedas hologram de carbono. Pero ¿me estás diciendo que unas Crossmas son malas? Ni de palo. Lo que pasa es que van perdiendo ese, como digo yo, ese sexy y ese picante, ¿no? Esas marcas son marcas de toda la vida, son marcas que saben hacer ciclismo, que saben hacer mountain bike, que saben hacer componentes hiper bien, que hacen cosas muy top, que hacen componentes y desarrollan productos de primera calidad y de primerísimo orden, pero que por este último tramo, es decir, este último tramo de innovación, este último tramo de, vamos a decir, de explosión del ciclismo, pues se han quedado un poquitín atrás. Llámalo porque han invertido quizá menos en marketing, llámalo porque han invertido menos en ciclistas profesionales, llámalo porque tienen... Porque han mantenido sus precios, ¿por qué no decirlo? Es decir, porque una Mavic Crossmas pues seguramente vale lo mismo hoy que hace 20 años. Pues sí, al cambio. Pues porque no han sacado quizá una Mavic Crossmas de 4.500 euros. Entonces, igual sí que las venderían, ¿no? Entonces, al final, no han cambiado tanto las marcas, sino lo que ha cambiado es el ciclista. Ha cambiado el público objetivo. Ha cambiado nuestra percepción. Y yo el primero que levanto la mano, ¿eh? El primero. Ahora me dices, vale, Borja, me parece muy bien. Cambia tu Canyon Dale Scalper por la Rock Rider. Bueno, ayer la estuve mirando. Estuve mirando en la página de Decathlon cuánto vale la Rock Rider y creo que son como 4.000 euros. y viene full montada, full, full. Vale, sí, que tiene los cables por fuera, que es un poco menos estética, pero escucha, si en vez de poner Rock Rider pone, no sé qué decirte, cualquier otra marca, pues igual me sirve. Bueno, y desde aquí ya sabes que además no es por marcas, pero a mí, yo siempre lo dije, me encanta la Canyon, y Canyon no es una de las marcas más top, tampoco es una de las marcas, vamos a decir, del rango inferior o rango bajo, pero vamos, que me parecen, a relación calidad-precio, me parece espectacular. Todas las semanas miro la Canyon Lux, todas las semanas miro las Canyon Aero Road, todas las semanas miro las Canyon de Gravel, las añado al carrito, nunca compro ninguna, pero, pero o sea, que te quiero decir que me flipan. Y de hecho la Rock Rider de Yusu Dubo lleva también unos frenos de disco que me llamaron mucho la atención, que no conocía, que son los TRP Slate X2, y la verdad que son súper, como digo yo, súper estrambóticos, ¿eh? O sea, nunca los he probado, no se los he visto a nadie, pero vamos, que te quiero decir que no me importaría en absoluto, hacerle el cambio de mi Cannondale de doble scalpel con todo full, con los Magura MT8, no me importaría en absoluto, y poner en este caso, cambiarle la bici por la Rock Rider, porque me parece, la verdad que me parece chula, me parece diferente, seguro que es ligera, y seguro que funciona muy muy bien. Mira, estoy mirando además aquí los frenos TRP, los Slate de disco, y la verdad que son de precio relativamente barato, es decir, comparativamente con lo que estamos acostumbrados a pagar, ¿eh? Así que desde aquí, pues ya ves, te lanzo la pregunta, ¿qué crees? ¿Es la bici o es el indio? Como sabes, además, cada vez más ciclistas llevan la horquilla Suntour, de hecho, Pidcock lleva desde hace mucho tiempo las horquillas Suntour, y no son Lefty, no son Seed y no son Fox. Así que, ojo con esto, yo sin duda creo que no es la bici, es el indio, pero claro, el indio, como siempre, tiene que molar. Te mando un abrazo enorme desde aquí, desde el Paraíso Natural, desde el mejor lugar del mundo para montar en bici, que es el Principado de Asturias. Y como siempre, te agradezco las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, por seguirnos en Spotify, por dejarme tus comentarios. Y como siempre, te deseo que seas feliz, que puedas rodar al máximo, que puedas salir en bici y decirte que lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Chao, chao.